Gracias. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy vamos a tratar el tema sobre los ángeles y el trabajo y colaboración que tienen con los estudiantes de teosofía y con las escuelas esotéricas, y cómo hay una colaboración y una fraternidad entre ángeles y hombres. Si os parece, vamos a tratar este tema desde distintos puntos de vista también. Intentaremos pues documentarnos en los sabios de la antigüedad y veremos el origen también de este reino paralelo al ser humano que son los ángeles, que también conocemos con el nombre de devas. La palabra deva es del sánscrito, es de la India, y deva quiere decir como luminoso, como divino, un ser divino. Es una palabra que puede llevar a un poco de confusión, porque un deva en sánscrito puede ser igualmente un dios que un ángel. Pero normalmente cuando decimos en plural pues nos referimos a los ángeles. Bien, podríamos tal vez empezar nuestra investigación esta tarde buscando el origen de los ángeles. Tal vez esto nos ilumine un poco más, porque es un tema difícil de tratar, y lo entiendo por cuanto pues no tenemos una educación en ese sentido. No nos han enseñado, y apenas tenemos libros que nos enseñen en ese tema. Incluso a veces parece que sea un tema tabú, como para causar ridículo hablar de los ángeles. De manera que intentaremos tratarlo lo más científicamente posible. Eso es posible. Es posible tratar un tema como este de una manera científica. Científica en cuanto que vamos a utilizar instrumentos de investigación que están en usted mismo. Instrumentos para investigar que no hay que buscarlos fuera ni en ninguna otra parte, sino que en su propia intuición, en su propio corazón, lo irá entendiendo y lo irá descubriendo por sí misma. Porque hay dos clases, dos maneras de investigar. Una es con instrumentos mecánicos y otra es con instrumentos internos de sí mismo. Esta segunda clase es la que utilizamos los estudiantes de yoga y de teosofía. Los instrumentos internos, tanto para ver de lejos como para ver de cerca, como para ver lo más grande y lo más inmenso e inalcanzable, como para intentar entender lo más insignificante, más ínfimo y lo más pequeñísimo que se pueda imaginar. Hay instrumentos en nosotros mismos que nos pueden llevar a descubrir lo invisible en lo visible, lo inalcanzable, lo insondable, lo inmenso, lo eterno. Eso se puede alcanzar. Otros antes que nosotros lo han alcanzado. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no usted? Creo que hoy vamos a llegar a tener una buena idea también, y también tendremos una buena idea de cómo usted por sí misma puede alcanzar ese conocimiento sublime, superior, que sin duda es una herencia que está a nuestro alcance. Es la herencia que tenemos todos los seres humanos como hijos que somos de un padre espiritual y de una madre divina. Y esa es nuestra herencia, llegar un día a descubrir todos los secretos de la naturaleza, de los mundos visibles e invisibles. Todo eso un día se nos revelará clarísima y científicamente. Bien, para empezar, para el estudio del origen y la causa de ese reino paralelo al humano que son los devas, nos podríamos remontar a ver, podríamos incluso llegar también a Platón. porque Platón, ahora no recuerdo exactamente si es el Critias, si es el, creo que es el Timeo, en donde nos hace una descripción maravillosa de nuestro mundo, pero desde el espacio. Nos describe maravillosamente el planeta esférico, rodeado de océanos, de continentes, el azul, el verde y todos los colores del planeta vistos desde el espacio. Platón nos hace una panorámica maravillosa, fantástica, de alguien que ha podido contemplar el mundo desde lejos. Y ahí es donde Platón nos describe como si alrededor de nuestro planeta hubiera una inmensa aura en la cual viven esos reinos dévicos, esos ángeles. Y curiosamente Platón nos lanza una idea, y es que nosotros, la humanidad, no vivimos en la superficie de nuestro planeta, sino que vivimos dentro del planeta. Los que realmente viven en la superficie de nuestro planeta son los devas. Precisamente son los devas que viven, porque la superficie de nuestro planeta no es la concha física, material, sino que es la atmósfera y el aura. La atmósfera y más allá el aura de nuestro planeta, ahí es donde deberíamos de situar la superficie de nuestro mundo. O sea, que nuestro mundo, tan maravilloso como nos parece, y tan extraordinario y tan inmenso que es, aún lo es muchísimo más si lo pudiéramos ver con esa visión interna, con esa clarividencia interior, como la veía Platón y como nos les describe él desde el espacio. Nuestro mundo es mucho más grande de lo que nos parece. Está mucho más habitado de seres hermosísimos, inimaginables, grandísimos, mucho más grandes de lo que nuestro razonamiento puede alcanzar. Y esos seres son los que realmente, según Platón, viven en la superficie de nuestro planeta. Y desde esa superficie dévica, llamémosle así, desde esa superficie dévica, áurica, se emanan unos ríos, unas corrientes magnéticas que se introducen y profundizan en la atmósfera de nuestro mundo, incluso a veces por debajo de la superficie densa de nuestro planeta, para emerger por el otro lado del mundo y dar la vuelta y volver otra vez a introducirse y cruzarse con otras corrientes. A esas corrientes magnéticas les llamaban el leteo, el cocíceo, no sé si lo pronuncio bien, el tártaro, el cocíceo, el leteo, todo. Platón les va dando diferentes nombres griegos, no los recuerdo todos ahora, y cada una de esas corrientes tiene una vibración distinta, vibraciones que conducen hacia lo material, que conducen hacia lo denso, o corrientes que al contrario elevan y sutilizan hacia lo más espiritual. Son corrientes que te pueden hacer olvidar toda la vida física, o corrientes que te pueden hacer recordar todo tu pasado. Son corrientes magnéticas inmensas, van muchísimo más allá de la envoltura densa de nuestro mundo. Y esas corrientes tienen distintos colores, distintas densidades, distintas vibraciones. Y todas ellas están surgidas de legiones y legiones de seres invisibles. No sé si eso lo podemos imaginar siquiera, pero alguien que sí lo dibujó también maravillosamente, a mí me encanta, siempre me quedo meditando en los dibujos de Gustave Doré. ¿Os suena? Gustave Doré es el que ilustró en 1870 las obras de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Y el Quijote también. Y el Quijote. La Divina Comedia, ¿lo digo bien? Sí, de Dante Alighieri. La Divina Comedia, Pero es que, claro, la Divina Comedia siempre lo cogemos al principio y decimos, esto es dantesco, esto es dantesco, el infierno, el purgatorio, es horrible. Y nunca llegamos al final del libro. Y en ese final del libro es hermoso como Gustave Doguet sabe ilustrar esas corrientes de legiones y legiones de seres invisibles, radiantes, luminosos, que giran y se mueven, se introducen y surgen, y con esos movimientos dan vida y mueven nuestro planeta, esas corrientes magnéticas etéreas que ahora justo la ciencia también está empezando a descubrir, el campo magnético de nuestro mundo, que es mucho más maravilloso de lo que la ciencia aún intenta sospechar. Hoy la ciencia ya reconoce ese campo magnético que surge hacia adelante de nuestro planeta apuntando hacia el Sol, surge y se esfuerza, es como una presión etérea hacia el Sol, y luego viene la presión, la respiración, el éter solar que empuja esa corriente magnética de nuestro mundo y la lanza hacia atrás, y al lanzarla hacia atrás se polariza en positivo y negativo en los polos y estalla como un cometa hacia atrás. Nuestro mundo, en la cara opuesta al Sol, tiene como una cola de cometa larguísima, que es la fuerza magnética etérea en donde se bañan, viven y se mueven todas esas inmensas legiones de seres invisibles. Es una cola magnética grandísima que hoy pues la ciencia ya lo ha podido detectar, es algo ya descubierto. Pero ¿cómo Platón ya podía hablar de esto 500 años antes de Jesucristo? ¿Cómo Platón podía describir, dar nombre e incluso identificar para qué servía cada una de esas corrientes, esos ríos magnéticos? Y luego Dante Alighieri y Gustave Doguet, ¿cómo esos seres pudieron intuir y percibir? Todo eso para mí es ciencia. Doré, Dante Alighieri, Platón, para mí eran científicos que utilizaron los instrumentos internos que todos tenemos dentro y que un día también sabremos utilizar. O sea que eso es real, existe. No sé, incluso voy a intentar dibujaros esos campos magnéticos, tal vez ilustrándolo nos hagamos una mejor idea. Esto sería el planeta, la circunferencia, disculpáis. Esto sería el Sol. Entonces tenemos el campo magnético de nuestro planeta. Esto es los polos. Y aquí vendría la presión, los aires, llamémosle Fohat, llamémosle Kundalini, llamémosle Prana, esas energías tremendas, poderosísimas del Sol, que presionan sobre el campo magnético, le dan movimiento, fuerza, y entonces ese campo magnético, en lugar de proyectarse adelante, se proyecta hacia atrás en nuestro planeta, como una cola de cometa hacia atrás. Entonces aquí es donde se producen esas corrientes magnéticas que surgen, giran, se mueven y se introducen en corrientes por dentro. Lo que Platón llama el tártaro, cocígeo, o las corrientes subterráneas, es cuando se introducen dentro y vuelven a salir. Todas esas corrientes, según Platón, están llenas de seres luminosos, invisibles. Dante Alighieri nos los describe, Gustave Doguet también, y luego tenemos también a Camille Flammarion, que en sus últimos años también se interesó en la teosofía, un espiritista. Y Flammarion también nos hace descripciones maravillosas de esos seres invisibles, aunque claro, él lo explica a su manera, y él explica que todos los planetas están habitados, todos, y están habitados naturalmente de seres que no tienen cuerpo físico, sino etéreo, astral y mental. O sea, si tantos sabios nos lo están describiendo esto, yo creo que puede ser aceptado como algo científico. Entonces, estos seres moviéndose por dentro, alrededor, dan vida, fuerza, magnetizan todo nuestro mundo y nosotros también. Nosotros estamos dentro de esa aura, de ese movimiento magnético, de ese fojat que ellos mantienen y dan vida. Por eso a veces decimos, sí, es que el ser humano tiene un ángel de la guarda y que a veces le ayuda. Bueno, pues yo le digo que eso realmente no es así. Realmente cada uno de nosotros tenemos un coro de ángeles, no un ángel de la guarda. Yo le digo, un coro de ángeles la están asistiendo a usted constantemente. No un solo, no uno solo, no, un coro. Uno de ellos es el ángel de la guarda. Otro es el ángel de la kundalini. Otro es el ángel astral, otro el ángel etéreo, otro el ángel del amor. Un coro de ángeles le están cantando a su alrededor. Y usted se siente sola, y usted se siente abandonada. Nadie en nuestro mundo, nadie está completamente ninguna vez abandonado. Coros de ángeles cantan constantemente a nuestro alrededor. Ese universo vacío está completamente lleno de vida invisible que solamente cantan para su bien, que solamente aspiran a que usted sea más sabio, más perfecto, que usted tenga más amor. Están cantando ahora mismo y siempre lo han hecho y están esperando que su alma espiritual despierte y estalle en luz y amor. Y esa es la pura verdad, esa es la realidad. Bien, pues esa actuación alrededor de todo el mundo también produce un efecto de creación, un efecto de inspiración, de crear, de formar vida. La vida humana ha tenido una creación distinta a la de los devas. Ahora no me voy a extender en la creación, en la génesis del ser humano, que no viene al caso, pero vamos a intentar investigar, que yo tampoco puedo profundizar mucho en ello, hasta donde yo puedo llegar, para intentar explicar cómo se originan esos devas, cómo crecen, cómo evolucionan, cómo se perfeccionan y llegan a ser grandes dianis en nuestro mundo. El origen de todo esto es que en el corazón, para mí entender, en el corazón de nuestro planeta, donde situaríamos esa esfera de hierro ígneo, que según la ciencia dice que es el corazón de nuestro planeta, es una esfera de hierro incandescente a una temperatura elevadísima que es capaz de soportar todo el peso del planeta y además también es capaz de soportar toda la enorme fuerza de Kundalini de nuestro planeta y la misma que se está trabajando de Fojat universal a través también del núcleo del planeta. Ahí es, el hierro está con una presión enorme. Y en el centro de ese núcleo incandescente de hierro está un punto Laya. ¿Un punto Laya qué es? Es un átomo. Es un simple átomo ultérrimo. Ultérrimo quiere decir que es donde ya no se puede dividir. Ese átomo ultérrimo, esa partícula infinitamente pequeña, con capacidad de sostener todo este maravilloso universo. Eso se llama un punto Laya. Un punto Laya es una partícula que no produce ni fricción ni resistencia, sino todo lo contrario. Es el eje central de nuestro mundo. Y eso diríamos que es el dedo de Dios, para decirlo de alguna manera, el corazón del logos planetario. Es el centro de vida del logos de nuestro planeta. Como si todo nuestro mundo con todos esos millones de seres visibles e invisibles constituyeran un solo ser, una sola conciencia, y le podríamos dar el nombre de conciencia planetaria o logos planetario, o también Dhyani. Vamos a ponerle mejor el nombre de Dhyani planetario. Este Dhyani planetario tiene ahí su chakra de corazón, ahí. Y en ese chakra de corazón es de donde surge la kundalini del planeta, el prana, la vida, el amor, la luz, todo. Y de ahí es donde surgen sus, ¿cómo diríamos?, tal vez deseos de amor, deseos de creación. O sea, el logos planetario, el Dhyani planetario, en su corazón siente el deseo de dar amor, de dar luz, de crear. Es un deseo íntimo, indescriptible. Y con cada uno de esos deseos es como un impulso, podríamos decir como un sístole y un diástole del corazón. Sístole y diástole. Con cada uno de esos diástole y sístole, con cada contracción, es una pulsación, es un ritmo, una respiración interna y espiritual, porque no lo sé explicar esto. Con cada diástole expulsa una vida o millones de vidas efímeras, como nubes, como seres etéreos, sutiles. Entonces, esos millones de vidas, a cada impulso, se van difundiendo, se infunden hacia la corteza del planeta y van surgiendo hacia afuera. Y eso es el origen de los ángeles. Ahí está el origen de los ángeles. Y ahí es cómo evolucionan. Y desde ese núcleo central, esas efímeras formas, que no son formas, que son energía, son como partículas muy infinitamente pequeñas de energía, de vida, y que tienen una conciencia muy rudimentaria, apenas conciencia se puede llamar, van surgiendo a lo largo de miles o millones de años, evolucionando desde el núcleo hacia la corteza exterior. En esa evolución van hacia todas las partes del mundo, pero en ese viaje por la corteza terrestre no todos siguen un camino igual. Unos van siguiendo el camino del fuego, otros siguen el caminos aéreos, otros siguen caminos pétreos y densos, y otros siguen caminos más luminosos o más acuáticos. Entonces van evolucionando y salen afuera y se convierten en lo que comúnmente llamamos elementales, que esa es otra palabra que también nos deberíamos de aprender. Mientras están evolucionando dentro de la corteza terrestre, podríamos llamarles los tres primeros reinos elementales. Tres primeros reinos elementales que están involucionando hacia la materia. Involución. Cuando surgen en la corteza, entonces empieza su evolución. Cuando surgen a la corteza, si surgen en un medio ígneo, volcanes, pues entonces los llamamos salamandras, ¿sí? Las salamandras. Si surgen en el fondo del mar, como surgen muchos en el fondo del mar, le llamamos ondinas, ¿sí? Sirenas. Y si surgen a través de los medios pétreos, rocosos y densos, le llamamos gnomos. Enanitos, enanos, gnomos. Y los aéreos son los que siguen esa línea etérea más sutil y entonces se desprenden en el aire. Y esos son los silfos, sílfides, elfos, desprendidos en el aire. Entonces dependen el camino que siguen en ese despertar de conciencia. Entonces ese sería el camino de evolución, pero es un camino muy lento, de millones de años de evolución y de despertar. El camino de esos elementales es pues desde el centro del núcleo de nuestro mundo hasta esos campos que he descrito antes, campos magnéticos, luminosos, de vida alrededor, donde están los grandes dhyanis, los grandes devas, que son sus maestros, que son sus padres espirituales y sus modelos, y que algún día pues llegarán a ser grandes arcángeles en su viaje hacia el sol, en su evolución de aquí hasta aquí para llegar a ser arcángeles. Los arcángeles pues son aquellos que colaboran más en el trabajo, en el servicio del logos solar. A esos les llamamos arcángeles. Los ángeles son los que colaboran con el logos planetario. Arcángeles ya están colaborando con el logos solar en el trabajo de nuestro sistema solar. Aunque también hay arcángeles que colaboran también con nuestro mundo, con nuestra humanidad. Bien, entonces tenemos que en ese viaje algunos surgen en el fondo del mar y son como amebas unicelulares, pero invisibles, etéreos. Y en su viaje de millones de años desde el fondo del mar a la superficie van adquiriendo más complejidad, más energía, más capacidad de canalizar energía, vibraciones, y más capacidad también de responder y vibrar al medio donde se encuentran. Les llamamos elementales hasta ahí, formas elementales porque no tienen una conciencia clara de su entorno, hasta que surgen en la superficie del mar. Cuando surgen en la superficie del mar, entonces les alcanza un sentimiento más grande de libertad y de conciencia. Entonces es cuando descubren el logos solar, los grandes ángeles, y descubren las inmensas legiones de seres invisibles que se mueven a nuestro alrededor. Entonces es cuando empiezan a moverse por sobre la superficie de los mares, y por esa razón los llaman ondinas, se desplazan como las ondas, como las olas del mar por sobre la superficie. Esas ondinas con el tiempo también se desprenden del medio líquido y empiezan a saltar y a volar y a desprenderse más allá en la atmósfera. Entonces les llamamos también los silfos, los elfos. Los silfos y elfos suelen ser legiones y bandas que envuelven y siguen a los grandes ángeles que se mueven en la superficie de nuestra atmósfera. Los ángeles en nuestro planeta suelen llevar consigo ejércitos, legiones enteras de estos seres elementales que corren y se mueven con ellos. A veces se da el caso que alguno de estos elfos o sílfides u ondinas pues entre ellos se juntan, y según Paracelso, es otro también que me he olvidado de nombrar, Paracelso también nos da unas descripciones algo originales que no he leído en ningún otro sitio, de la manera como algunos sílfides con las ondinas, al mezclarse entre ellos, entonces crean, según él, unos monstruos que se llaman sirenas o sirenos. O sea que son fruto también de uniones entre estos seres invisibles. Igual que Paracelso también dice que de la unión de un enano con una sílfide surgen los gigantes. Los gigantes y los enanos que se mueven y mueven la corteza terrestre. Paracelso en este tratado, que es tratado sobre los silfos, voy a dar el nombre correcto de este tratado. Tratado de las ninfas silfos, gnomos, salamandras y otros seres, de Paracelso. Es una obra extraordinaria, del año 1560. Yo tan antiguo es lo único que he encontrado sobre este tema, y nos hace una descripción también muy interesante, aunque también muy desplazada en el tiempo y que hoy ya tenemos mejorada, pero que como base nos sirve muy bien conocer la opinión de Paracelso. Paracelso, también debo decir que él, en su descripción de las hadas, de los gnomos y de las sílfides y las salamandras, no se fijó en otros tratados, o sea, no tomó modelo de otros escritores o de otras personas, sino que era fruto de su propia experiencia. Y para algunos, como yo también, creo que fue él el que fundamentó el nombre que les damos hoy actualmente. El nombre de salamandras fue Paracelso, para mí, el primero que usó este nombre. El nombre de silfos, el nombre de enanos y gigantes, todo esto, Paracelso para mí es el primero en darle ya una forma, un nombre concreto a estos seres que todavía no han alcanzado la individualización. Hasta ese nivel de elementales, porque lo que nos describe Paracelso aquí son elementales. ¿Elementales qué quiere decir? Quiere decir en este caso que no han llegado todavía al nivel de ángeles. Esto es que su conciencia es grupal. Tienen conciencia grupal. Se han movido desde que fueron creados en el corazón del núcleo de nuestro planeta, siempre vivieron agrupados y en almas grupales, como pues vive la conciencia en el reino mineral, como vive la mónada en el reino vegetal, o la mónada incluso en el reino animal. La conciencia en los reinos inferiores al ser humano es una conciencia grupal, donde una legión de distintos individuos comparten una misma alma, una misma mónada, una misma conciencia. Entonces estos seres pues van evolucionando, y lo que al principio era un alma grupal que reunía millones de seres que habían surgido en un sístole del corazón del logos planetario, millones que todos participaban de esa misma pulsación del logos, de esa misma conciencia que les daba el logos, que luego se transforma en mónada espiritual, millones de seres infusorios, toda esa cantidad se va reduciendo poco a poco, hasta que llegan a ser unos pocos individuos compartiendo una misma alma, una misma mónada. Y así poco a poco hasta llegar a la individualización, que ese es el deseo de todos los elementales. Y eso está descrito maravillosamente en los cuentos de hadas infantiles, donde la sirena se enamora del príncipe, porque la sirena quiere tener un alma humana, que no la tiene, porque la sirena quiere individualizarse, porque todavía es grupal, porque la sirena se siente con sus hermanas. Bueno, esa película de Walt Disney, La Sirenita, vamos allí al caso, tiene un montón de hermanas, ¿no? La sirenita tiene un montón de hermanas, y ese montón de hermanas es el alma grupal. Son el alma grupal de ella, todas comparten una misma alma, pero la sirenita quiere individualizarse, y en ese deseo lo mejor que le puede ayudar es acercarse a un ser humano. Ahí está el príncipe. El príncipe representa al ser humano que para él, para la sirena, pues ha sido un modelo de individualizar su alma y salir del alma grupal para ser ella libre y convertirse en un ángel. Un ángel, pues, es un ser individualizado, con una sola alma, con una sola mónada, una sola conciencia individual. Así es como van surgiendo los ángeles. Entonces, los ángeles, en todo este panorama que he intentado describir aquí, también pueden escoger y ellos mismos se van encasillando en los distintos trabajos de todo este movimiento de energías alrededor del mundo. Cada uno se va ordenando y cada uno poniéndose en su sitio para colaborar en ese plan del logos planetario, del dián planetario, y más adelante colaborarán con el logos solar, igual que nosotros también estamos en ello, buscando encajar, ¿o no es así? Todos nosotros también estamos buscando encajar nuestro trabajo en el plan del logos planetario y luego en el plan del logos solar. Ellos también están en lo mismo, únicamente que ellos, al no tener cuerpo denso, pues aprenden a trabajar con la energía etérea, energía pránica, con las energías sutiles, con la energía de Fohat o de Kundalini, con las energías etéreas que se mueven alrededor. Ellos, cada uno va encontrando su trabajo, su propio trabajo. Bueno, voy llegando a donde quería llegar. Uy, y me ha llevado casi una hora, Pero bueno, se va entendiendo, ¿sí? No se hace complicado. Intento ser eso, lo más claro posible para que lo podamos seguir científicamente, repito. Pues bien, de entre estos que se individualizan, de estos devas individualizados, hay algunos, como el caso de la sirenita, que les atrae el reino humano y se acercan a los seres humanos para colaborar con ellos. ¡Ay! A esos quería llegar yo, a esos. Ahí es donde quería llegar yo. A esos devas que colaboran con nosotros. Esos son ángeles que espontáneamente y que por algún deseo, algo que sucede en su interior, se sienten atraídos por la humanidad. Pero no por toda la humanidad, sino por algunos de los seres humanos que simpatizan, que vibran de una manera que a ellos les gusta y les es útil para el trabajo que el ángel se ha impuesto a sí mismo, o por lo menos se ha dispuesto a ese trabajo. Entonces estos ángeles pues se acercan y normalmente a grupos como el nuestro, se acercan a grupos como el nuestro, y como he dicho antes, no uno, no, a coros de ángeles, y colaboran. ¿Cómo colaboran en grupos como este? Ahí está lo bonito, lo que quería llegar yo. Bien, estos ángeles pueden ser atraídos a nuestro trabajo teosófico de varias maneras. Vamos a ver, intentar razonar cómo los podemos atraer y de qué manera. Una de ellas es a través de un requerimiento, una llamada. Les llamamos y ellos sin duda acuden. Otra manera es hacer un trabajo que a ellos les vaya bien y que acudan, porque es un trabajo angélico el nuestro, es un trabajo de energía, es un trabajo sutil. O sea, esas serían dos maneras de atraerlas. Uno, porque los estamos llamando. Y la otra manera es porque nuestro trabajo le va bien a ellos, porque participa de nuestro labor. Las dos formas son buenas, tal vez la segunda mejor. Que nosotros seamos capaces de tener ese deseo de servicio, esa aspiración de servir a la humanidad en el progreso y en el perfeccionamiento espiritual, en donde ellos están trabajando intensamente. Ahí es donde, por ahí, los podemos atraer. a trabajar con nosotros. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Vamos a ver otra manera de explicar cómo evolucionan los ángeles junto con nosotros. Un ángel normalmente está conectado con la energía de la Tierra y con la del Sol. Se abre a la energía del Sol y se abre a la energía de la Tierra. Son energías que a veces también se cruzan. Así es como se va formando el cuerpo astral, llamémosle astral, etéreo, de un ángel. Así es como se va formando. En esa formación empieza a despertar algunos chakras. Esos chakras son los que les van a dar al ángel la conciencia, la capacidad de servir y la capacidad también de identificarse y entender su entorno, entender el mundo que les rodea. Generalmente los ángeles son seres que no evolucionan como nosotros a través de la mente. Tampoco evolucionan a través del sexo. No evolucionan tampoco a través de la energía física ni etérea tampoco, que es más física, sino que ellos trascienden la energía etérea. De manera que, ¿qué es lo que ellos pueden, les puede ayudar a despertar su conciencia sin tener en cuenta ni los deseos físicos, ni el sexo, ni la mente, porque la mente es algo también incluso posterior? El amor. Ese es el chakra primero que suele despertarse en los devas, en los ángeles. El chakra del amor. Ese. Eso sí. El chakra del corazón. El chakra anahata. El chakra que es el centro de emociones, sentimientos, y eso sí que lo trabajan ellos, y eso sí que les ayuda a desarrollarse a través de los sentimientos, de olas de energía sentimental, a través de vibraciones amorosas. Por ahí es donde canalizan toda su fuerza y todo su amor, desarrollando ese chakra. Por ese chakra es por ahí donde vendrán a nosotros, buscando emociones y sentimientos puros, limpios, elevados, para ellos crecer en ese centro de su corazón. Y poco a poco también, y en contacto con los seres humanos, vemos que despacio, pero poco a poco, también les va surgiendo algo parecido a una cara y algo parecido a una mente. Y algo parecido también a una mente inferior. Y ahí poco a poco también van desarrollando a imagen de los seres humanos el chakra del ajna, del entrecejo, y el chakra coronario espiritual. Así es poco a poco como ellos se van desarrollando a imagen del ser humano. A ver, estoy hablando ahora de los ángeles que colaboran con nosotros en el trabajo teosófico. Los que siguen la línea, la paralela y distinta a la nuestra, y siguen la imagen y el modelo de los arcángeles más elevados, los arcángeles suelen tener solamente un chakra, normalmente es el del corazón, aunque hay otros que tienen otros chakras más elevados, normalmente es el del corazón, y se crecen solamente en amor. Son ángeles que llegan al estado de arcángeles, pero solamente con amor, infundiendo amor, radiando amor, bañándose en amor y viviendo continuamente y respirando en el amor hacia un logo solar, en el amor hacia todo lo espiritual. Esa es otra línea, la que siguen hacia los arcángeles, pero esa es la línea de los ángeles que nos siguen a nosotros en la línea humana. Poco a poco les vemos desarrollando esos tres chakras superiores, no los otros. Los otros no. Los ángeles, los otros chakras no los tendrán, no los necesitan en absoluto, de ninguna manera. Pero esos tres sí. Y esos tres chakras se les desarrollan con nuestro trabajo, colaborando con nosotros. Ellos están interesados en colaborar con nosotros. Y nosotros estamos interesados en colaborar con ellos porque nos ayudamos mutuamente. Y ahí es donde creamos una fraternidad espiritual. Ahí es donde podemos empezar una nueva era de fraternidad entre la humanidad y los ángeles. Eso es lo que se espera en la nueva era en que hemos entrado ahora. Eso es lo que se espera, esa mayor fraternidad y colaboración con esos seres que ya están colaborando y ayudándonos a nosotros, pero no nosotros a ellos. Quería terminar también explicando los días tan especiales en que nos encontramos, y según mi opinión estamos en unos momentos muy trascendentes. Sabemos que hace poco entremos en la era de Acuario, una nueva era que tiene que durar como 2500 años más o menos, que es mucho tiempo, que hemos entrado desde el 21, miércoles pasado, la primavera, han entrado las cuatro estaciones. La primera es el año espiritual, empezó el miércoles pasado, cuando entremos en el signo de Aries. Con Aries hemos empezado los trabajos de Hércules. Hércules es los trabajos del iniciado, del aspirante a la iniciación. Es el ser humano que se convierte en un Hércules invencible y que uno tras otro, a través de las constelaciones, de las estrellas, del cielo y de lo más espiritual, vamos venciendo y superando todas las atracciones y todos los karmas materiales, y vamos superándonos y perfeccionándonos peldaño a peldaño, 12 peldaños. Y ahora hemos puesto el pie en el primero, en Aries. Esos son los 12 peldaños espirituales. En cada uno de ellos es una prueba iniciática, cada uno de ellos es un esfuerzo espiritual muy grande. Y en esa escalera, en esa de constelaciones, la hemos empezado ahora, estos días. Y ese primer peldaño en que estamos subiendo ahora lo tendremos más intenso el próximo miércoles, que es la luna llena de Pascua. La luna llena de Pascua, el miércoles, ¿tú sabes la hora? 10:27 de la mañana, luna llena de Pascua. Son 7 días de intenso esfuerzo espiritual por todos aquellos que están dispuestos al servicio de la humanidad, por todos aquellos que quieren el bien, el progreso, el amor a la humanidad y el desenvolvimiento de lo más espiritual en el ser humano. Son 7 días de intenso trabajo. 3 días antes de la luna llena, el día mismo de la luna llena, y los 3 días superiores, 7 días en los que se requiere más esfuerzo en la meditación, más esfuerzo en el estudio, en la austeridad, en las dietas, en los fresones, en los pensamientos. Sí, que cuando hablo de dietas ya algunos ya no. Pero a ver, si la Semana Santa ha sido inventada precisamente para hacer austeridades, para purificar el cuerpo y prepararlo para la primavera, para que no nos salgan los granos luego, o nos salgan otras cosas peores, desintoxicar el cuerpo. Para eso fue que se inventó la Semana Santa. Luego llega la primavera, has hecho la pureza, desintoxicado, y no te pilla desprevenido, porque la primavera viene con mucha fuerza este año, viene fuerte. Bueno, aparte de esto, pues pues estos 7 días, pues eso, pues hay un mayor esfuerzo. Y yo tengo en mi corazón que el próximo miércoles a esa hora va a estar reunido el Bodhisattva, el maestro, instructor, señor de compasión y sabiduría, instructor de ángeles y hombres, instructor igualmente de ángeles que de hombres, repito, va a reunir a todos sus legiones de seres visibles e invisibles, invisibles para nosotros, claro, todo eso que se movía alrededor, toda esa infinidad indescriptible de seres moviéndose en círculos alrededor de nuestro mundo, los más arcángeles superiores, todos van a estar pendientes, atentos, oyendo y estando al servicio del Bodhisattva. Bueno, a mí se me dispara la imaginación intentando entender cómo un ser humano, el Bodhisattva, que es como tú, como yo, en un momento dado puedes reunir tanto poder espiritual. No sé si puedes ni siquiera imaginar el tamaño del poder espiritual que va a reunir el próximo miércoles el Bodhisattva. Llámale el Cristo, si te gusta más la palabra el Cristo, o el Mahdi, como lo dice.